Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Viernes, 10 de mayo. Señor, con tu sangre has rescatado a hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación, y has hecho de nosotros un reino de sacerdotes para Dios. Aleluya. Oremos. Escucha, Señor, nuestras súplicas. Y haz que el efecto santificador que prometió tu palabra se cumpla en todas partes por la predicación evangélica y que, conforme a lo que anunció, el testimonio de tu verdad lleve a plenitud nuestra adopción filial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo tuvo una visión nocturna en Corinto, en la que le dijo el Señor: no tengas miedo, habla y no calles, porque yo estoy contigo, y nadie pondrá la mano sobre ti para perjudicarte. Muchos en esta ciudad pertenecen a mi pueblo. Por eso Pablo se quedó allí un año y medio, explicándoles la palabra de Dios. Pero cuando Galión era procónsul de Acaya, los judíos, de común acuerdo, se abalanzaron contra Pablo y lo llevaron hasta el tribunal, donde dijeron: este hombre trata de convencer a la gente de que den a Dios un culto contrario a la ley. Iba Pablo a tomar la palabra para responder, cuando Galión dijo a los judíos: si se tratara de un crimen o de un delito grave, yo los escucharía, como es razón. Pero si la disputa es acerca de palabras o de nombres o de su ley, arréglense ustedes. Y los echó del tribunal. Entonces se apoderaron de Sóstenes, jefe de la sinagoga, y lo golpearon delante del tribunal, sin que Galión se preocupara en lo más mínimo. Pablo se quedó en Corinto todavía algún tiempo. Después se despidió de los hermanos y se embarcó para Siria, con Priscila y Aquila. En Cencreas se rapó la cabeza para cumplir una promesa que había hecho. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Salmo 46. Dios es el Rey del Universo. Aleluya. Dios es el Rey del Universo. Aleluya. Aplaudan pueblos todos. Aclamen al Señor de gozo llenos. Que el Señor, el Altísimo, es terrible, y de toda la tierra, Rey Supremo. Dios es el Rey del Universo. Aleluya. Fue Él quien nos puso por encima de todas las naciones y los pueblos, al elegirnos como herencia suya, orgullo de Jacob, su predilecto. Dios es el Rey del Universo. Aleluya. Entre voces de júbilo y trompetas, Dios, el Señor, asciende hasta su trono. Cantemos en honor de nuestro Dios. Al Rey honremos y cantemos todos. Dios es el Rey del Universo. Aleluya. Aleluya, aleluya. Cristo tenía que morir y resucitar de entre los muertos para entrar así en su gloria. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que ustedes llorarán y se entristecerán, mientras el mundo se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se transformará en alegría. Cuando una mujer va a dar a luz, se angustia, porque le ha llegado la hora. Pero una vez que ha dado a luz, ya no se acuerda de su angustia, por la alegría de haber traído un hombre al mundo. Así también ahora ustedes están tristes, pero yo los volveré a ver. Se alegrará su corazón y nadie podrá quitarles su alegría. Aquel día no me preguntarán nada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que es nuestra alegría. Y que más sea de la dificultad, lo encontramos como nuestro gozo para siempre. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, invitándoles para que también hoy nos unamos en oración, no solamente de gratitud, de festejos en la casa, de obsequios, de besos, a las madres. Se celebra el Día de la Madre, hoy por lo menos en nuestra tierra. La madre es un reflejo de Dios, porque es un amor desinteresado. Bueno, también el padre, ¿no? Pero la madre tiene algo especial. La madre cuida, da la vida por su hijo, no para que su hijo la quiera, sino porque ella ya lo quiere a él. Es importante ese misterio de la maternidad tan negado hoy por el aborto. Todas estas gentes abortistas que no piensan en su propia madre. Y bueno, naturalmente nosotros invocamos al Espíritu Santo diciendo: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sí, continuamos en esta secuencia de Hechos y el Evangelio de Juan. Y el tema de hoy es precisamente ese claroscuro, se dice, ¿no? Esa luz y sombra que se dan en la vida de la iglesia, ¿no? Pablo, en Corinto pasan cosas tremendas. Hay una gran comunidad que va a creer. Tiene un sueño Pablo, que Dios le dice: aquí tengo una gran multitud, pero también tiene contradicción. Está preso, lo llevan al tribunal. Total, al final se salva Pablo, pero pudieran haberlo matado, ¿no? Recuerdo una frase que un joven mostraba, una frase muy antigua de San Agustín, que dice: la iglesia se mueve siempre entre las persecuciones del mundo y las consolaciones de Dios. Pablo veía cómo lo perseguían, pero se consolaba, viendo que mucha gente creía y la iglesia iba creciendo. Por eso en el Evangelio se mezcla también la tristeza y la alegría. Dice Jesús: el reino es como una mujer que sufre cuando va a dar a luz, pero cuando mira que ha nacido un hijo, entonces se alegra. Siempre hay en la vida de la iglesia momentos tremendos: ataques, violencia, difamación. Abunde la difamación. Pensemos en el Santo Padre. ¿Cuánta gente se agarra la libertad absolutamente tonta de decir cosas sobre él o su enseñanza que no entiende? En fin, nadie se detiene a pensar. Todos disparan dardos, balas, flechas contra la iglesia de Dios. Pero hay un gozo. Va creciendo poco a poco la verdad, que es Jesucristo el Señor. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos: ¿estamos conscientes de que la vida cristiana tiene luces y sombras? Por momentos aceptación, por momentos progreso, pero también graves persecuciones. Así fue la vida de Cristo, y el discípulo no es más que su maestro. Le mataron, pero resucitó. ¿Tenemos esta conciencia para tener esperanza? Y la segunda pregunta es: qué hermosa esta imagen, ¿verdad? Una mujer sufre para dar a luz al hijo, después se alegra. Hoy, ¿qué hacemos ante esa mentalidad abortista? abortista, que eso salió del infierno, esa mentalidad abortista. Decimos, bah, si la mayoría dice que es bueno, ha de ser bueno. Escuchamos a estas feministas, que en el fondo es gente trastornada, hijas de Dios, pero trastornadas, que se van contra la maternidad, cuando ellas mismas pasaron por el vientre de una madre. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos al Señor Jesús, aquel que no veremos porque subirá al cielo, pero que está con nosotros. Y le decimos, oh Cristo, eres el motivo de nuestra nostalgia, de nuestra tristeza, porque no te veremos o no te vemos como en tu tiempo, pero sí estás presente. Y como tu cuerpo va creciendo, tu cuerpo místico que es la Iglesia, ella se nutre de tu cuerpo eucarístico, que es la Santa Eucaristía que tenemos. Gracias, Señor Jesús. Entre sombras, entre luces, tenemos fe de tu presencia y esto nos consuela, nos alegra. Aleluya. En la contemplación de hoy, el Salmo 86 dice, Dios es el Rey del Universo. Aleluya. Dios es el Rey del Universo. Aleluya. El universo, en este sentido, como lo dice, es un salmo del Antiguo Testamento, no tenían telescopios para ver las galaxias. El universo es todo. Pensemos en todos los países. Más o menos en el mundo son más de 200 países, algunos muy grandes, otros muy pequeños. Pero el universo y todo lo creado tiene a un rey bueno, un rey de amor que es Dios. Por eso Pablo va por el mundo llevando este evangelio. Este evangelio que es la buena nueva de que Dios ha dado un sentido al mundo porque Él lo ha creado y que el mundo encuentra su sentido cuando encuentra a Dios. Entremos en este pensamiento tan hermoso. Dios es el Rey de todo y digamos pues precisamente Dios es el Rey del Universo. Aleluya. Hoy en la acción queremos tomar dos propósitos que son importantes, queridos hermanos. Ante todo el primer propósito, que es el de entender o no entender, pero vivir por lo menos esta luz y sombra de la Iglesia, ¿no? Una luz y sombra que pueden venir de los propios pecados de la Iglesia. Claro que sí. Jesús tuvo discípulos y uno de sus propios discípulos le traicionó. Pero sobre todo en el mundo, la Iglesia sufre ataques, difamaciones, la Iglesia sufre de mil formas. Y así va la Iglesia avanzando 21 siglos, no por su propia fuerza, sino por el Señor. En segundo lugar, propongámonos también, hoy es el Día de la Madre, exaltar y alabar a Dios por este don maravilloso de la maternidad. Jesucristo comparó la salvación con una mujer que sufre, pero después da luz a su hijo y se alegra. Hoy no se quiere ni concebir. Hoy las niñas tienen relaciones sexuales y todo el mundo usa anticonceptivos. Y total, hay países que se están acabando. Mejor tener un perro que un hijo, hija, en fin. Hay trastornos graves en un mundo tan desarrollado técnicamente, económicamente más o menos. El mundo hay mucha confusión. Dios bendiga a todas las madres de familia y recordemos que la Iglesia es nuestra madre y que María también es madre de la Iglesia. A ella por intercesión le pedimos que en este año del Congreso Eucarístico Nacional sean bendecidas todas las madres. Infinitamente sea alabado mi Jesús sacramentado. Feliz Día de las Madres. Aleluya. Hemos tenido un acercamiento personal meditando la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.